noche y día y nos extrañamos. Es cruda la distancia, parte de la vida. Nos pega donde duele, derramando sal en las heridas. Si supieras lo que yo te amo. Gracias, gente.